El programa de radio más buscado, El Forajido con Santiago Alonso. En minutos, en FM Oeste 106.9. No hay siesta posible. El Forajido, sábados de 13 a 15 con Santiago Alonso por FM Oeste 106.9. Expect me like you expect Jesus to come back. Somos la revolución. Revolución del aire. Somos la radio más escuchada. Esta primavera 2019. FM Oeste 106.9 MHz. Orgullosamente locales. Quédate. Se dice que está fuera de la ley. Cambiando de identidades, de rostro y de historias, transita pueblos pequeños y ciudades enormes. A donde sea, se mimetiza logrando resaltar o simplemente pasando desapercibido. Tiene mil caras y disfraces, pero su voz es inconfundible. Acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. FM Oeste presenta El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley, los sábados de 13 a 15 por FM Oeste 106.9. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a esto que hemos dado en llamar El Forajido por acá por Oeste 106.9. Otro sábado más puntualmente. Sábado 30 de noviembre de 2019, ya dando las últimas pinceladas de un año que está prácticamente cerrado en todo sentido. Tenemos acá algunas informaciones que van justamente en esa dirección, pero vayamos relajándonos. Saludamos a la gente de la banda que acá está tocando de fondo este tan lindo jazz con la compañía de Del Paxton, a quien saludamos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias, nos hace una seña con la cabeza, señal de que justamente ya estamos en condiciones de compartir algunos titulares sobre cine y animación, porque el primer titular que tenemos viene de la mano de sensacine.com, que hace referencia a la familia amarilla más conocida de la historia de la televisión, que es Los Simpson, porque Danny Elfman, el creador de la mítica canción de la serie de Matt Groening, cree que Los Simpson terminará el año que viene, y uno que ama a los Simpson, pero tampoco quiere asistir a una decadencia de la serie extendida hace ya mucho tiempo, porque las temporadas, creo que de la 15 en adelante, deja mucho que desear, ¿no? Los Simpson hace 15 años que están en decadencia. Bueno, la noticia es que el compositor de la canción de apertura de la serie de animación ha lanzado los rumores a pesar de que la ficción está renovada. Los Simpson podría estar más cerca del final de lo que creemos, porque Danny Elfman, compositor de la serie de animación de películas también como por ejemplo Pesadilla antes de Navidad y Charlie y la fábrica de chocolates, o como se le llamó acá a Pesadilla antes de Navidad, El extraño mundo de Jack, ha declarado en una entrevista que la ficción, que parece interminable, podría terminar en el año 2020 con el último episodio de la temporada número 31, que es la que actualmente está en televisión por la pantalla de Fox Estados Unidos. Al menos eso es lo que afirma haber escuchado, aún no está claro de dónde, pero si lo dice él, bueno, es un indicio de que esto podría llegar a ser. Dice, bueno, lo que he escuchado es que va a terminar. No lo sé a ciencia cierta, pero he escuchado que está en su último año, refiriéndose a Los Simpson. Llama la atención las palabras de Elfman, especialmente porque Los Simpson ha sido renovada por una nueva entrega, por lo que necesariamente va a llegar a las 32 temporadas. No sabemos si esa justamente va a ser su última aventura, pero no terminaría en la entrega que está en emisión actualmente, ni el año que viene, sino en todo caso en 2021. El compositor ha declarado que nunca esperó que esta producción estuviera, bueno, 3 décadas en antena, 3 décadas en televisión convencional. Y dijo, cuando compuse el tema para Los Simpson, hice esta locura de pieza. No esperaba que nadie lo escuchase porque no pensaba que la serie tuviese alguna oportunidad. En realidad, yo esperaba que durase apenas 3 episodios y que la cancelasen, que eso fue todo porque fue muy rara para su época y no pensaba ni por asomo que tuviese ni una oportunidad. En serio, es una de las grandes sorpresas de mi vida. Los Simpsons fue renovada al mismo tiempo por las temporadas 31 y 32, por lo que quizás se estén comenzando, podría ser, a construir el final. Un final, si es que Los Simpsons lo puede llegar a tener, porque no sería la primera oportunidad en la que una serie, especialmente de Fox, termina y pasan algunos años, quizás 5, quizás 10, quizás 15, y vuelve a haber alguna especie de revivir de esta historia, como pasó por ejemplo con Los Expedientes Secretos X, que por ejemplo terminó en el 2002 y en 2016 se estrenaron nuevos capítulos, ¿no? Porque son series que por ahí necesitan un tiempo de estar fuera de la pantalla, que quede el recuerdo de la buena etapa, y después por ahí, a modo de homenaje, apenas algunos episodios para satisfacer a los fans que, como siempre, suelen pedir más. Yo no pido más de Los Simpsons porque me parece que ya ha dado absolutamente todo. Lo que parece que no dio todo, porque hay mucho más para contar, lo cual es sorprendente, es lo que pasa con la serie de Mandalorian, una de las historias de Star Wars. Porque como se sabe, bueno, falta poco para que se estrene su novena entrega. Y ya confirmó la semana pasada Leticia Leibelt que habrán muchas más. Publica también SensaCine de Mandalorian, esta serie que se ve en la app de Disney Plus. Dice, los creadores querían utilizar CGI, es decir, animación por computadora, para crear a Baby Yoda. Pero Werner Herzog se negó. La serie de Jon Favreau para Disney Plus se estrenó en Estados Unidos el pasado 12 de noviembre y a internet le ha encantado ver a Yoda, un mítico personaje de la franquicia recién nacido. The Mandalorian fue la primera ficción de acción real ambientada en el mundo de Star Wars. Se estrenó en Estados Unidos el pasado 12 de noviembre junto con su plataforma Disney Plus. Baby Yoda, el personaje que ha hecho enloquecer a internet, podría haber sido hecho por CGI, es decir, por imágenes generadas por computadora, en vez de ser, a la vieja usanza, una marioneta. El actor que da vida a el cliente, es decir, el también mítico Werner Herzog, fue el encargado de parar a los creadores con la decisión y convencerles por continuar utilizando una marioneta. Así como en la vieja época, como en las primeras películas que había concebido George Lucas en su cabeza. El productor ejecutivo David Filoni y el showrunner, es decir, quien está a cargo del show, o al menos de sus lineamientos generales, Jon Favreau, estaban preocupados por si el público considerase que no era realista utilizar no utilizar CGI, según ha confirmado un artículo de Vanity Fair. Esta técnica refiere, ya sabemos, ¿no?, a imágenes generadas por una PC que son el resultado de la aplicación de la infografía, es decir, de gráficos 3D generados por una computadora. Algunos ejemplos de CGI se han utilizado en Tron el Legado, El Curioso Caso de Benjamin Button o, por ejemplo, Blade Runner 2049, por citar algunos ejemplos apenas. Sin duda, la decisión propiciada por Herzog fue la correcta porque los fans no han tardado en enamorarse de la versión joven de la especie de Yoda. De hecho, el personaje en la ficción no tiene nombre, pero ya es popularmente conocido como Baby Yoda. El pequeño es protegido por el protagonista Mando, que es ni más ni menos que el actor chileno Pedro Pascal, a quien vimos en series como Narcos y también Juego de Tronos. La apuesta de Disney Plus por el mundo de George Lucas no termina acá, porque el próximo febrero se estaría estrenando la última temporada de The Clone Wars, Las Guerras Clónicas, una serie que acá se vio por la pantalla de Cartoon Network y algún canal de aire, me parece que Canal 9, y además está desarrollando otras ficciones sobre diferentes personajes, en este caso de Rogue One, Cassian Andor, Diego Luna y Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, lo cual ya había anticipado Leticia Leibelt hace algunos meses, siempre con la primicia en la mano. ¿De qué hablaremos mucho más adelante? Noticias así del mundo que van llegando a la redacción de FM Oeste 106.9. Creó una aplicación de citas donde es el único candidato disponible. Todo esto más adelante, después de escuchar un poco de buena música. Esta vez nos vamos al año 1991 a escuchar la banda del señor James Hetfield. Nos referimos, claro, a Metallica. Esto es Enter Sandman. Así arrancamos, amigas y amigos, esta edición del Forajido. Hoy no va a estar Leticia Leibelt, se toma unas pequeñas vacaciones y la semana que viene ya está de vuelta. Pero igual vamos a hacer algunas notas, vamos a pasarlo muy bien. Estamos en el 46590043 para quienes quieran dejarnos su mensaje. También tenemos un WhatsApp 15-4037-2948 y estamos también en www.fmoeste.com.ar. Quienes quieran escribirnos al Facebook, estamos en facebook.com/FM Oeste Aedo. Ahí leemos absolutamente todo lo que nos dejen. Hoy estamos con ganas de romperlo todo, amigos. Desde que empezamos con rock duro de los 90, banda mítica del mundo del metal, que trascendió fronteras y llegaba a todo el mundo con este grito de Enter Sandman. Somos Oeste 106.9, estamos desde Aedo para todo el mundo a través de 106.9 y en internet fmoeste.com.ar. No es poco, che. Hasta las 3. Esto es El Forajido y empieza con rock bien nacido y bien parido. Buenas tardes. Tonight. Estás escuchando FM Oeste. Estás escuchando El Forajido con Santiago Alonso. Un programa fuera de la ley. 106.9, orgullosamente locales. Escuchamos a No Te Va a Gustar haciendo en este caso Pensar. Antes era la gente de Metallica con Enter Sandman, canción del año 1991. Y seguimos con la música porque hoy estamos con ganas de disfrutar de grandes éxitos de mediados de los 90. Y esta vez estamos con ganas de Blind Melon. Esto es No Rain. En instantes, noticias de todo el mundo, noticias que están fuera de agenda y que llegan a la redacción de Oeste 106.9. Blind Melon, canción del año 1993. Esto es No Rain. same. It's not same. Escuchando a Blind Melon haciendo No Rain aquí en Oeste de 106.9, la radio de Aedo, que también llega a tus oídos si estás en otra parte a través de www.fmoeste.com.ar. Y de inmediato, de la música pasamos a la información pura y dura, porque la actualidad básicamente nos corre a patadas. La información corre una carrera contra el tiempo. Los hechos se superponen y lo urgente se posiciona por encima de lo necesario. Ahora, noticias en primera persona en El Forajido. Rigor periodístico, información, datos chequeados, fidedignos, listos para llegar directamente a los oídos de los oyentes, justamente de esta prestigiosa emisión. Vamos entonces con nuestro primer titular. Creó una aplicación de citas donde es el único candidato disponible. Aaron Smith, un joven de 31 años, creó una aplicación de citas online para reducir la competencia. Lo llamativo de esta nueva app es que es el único candidato permitido en ella. No importa cuántas veces deslices, solo verás diferentes versiones de su imagen. El mayor problema con las otras aplicaciones es que mi cara no aparece de manera destacada, explica este muchacho, que da una referencia sobre lo negativo de algunas aplicaciones de citas, con una frase digna de Borges, porque dice: si la vida te da limones, primero debes hacer limonada. Bien, dijo. Luego, asegúrate de que ninguna otra compañía pueda producir o distribuir sus propios refrescos, así que el único jugo en la ciudad será la limonada, que es básicamente la definición lógica de monopolio, ¿no? Incluso hizo un comercial para promocionar la aplicación. Singularity fue creada con la ayuda del mejor amigo de Smith e ingeniero de software, Scott McDowell. Todos los que hemos tenido citas online, de alguna manera, podemos relacionarnos con el hecho de que realmente a veces apesta, dijo McDowell. Aunque, a diferencia de otras aplicaciones populares como Tinder o OkCupid, las mujeres que se inscriben en Singularity no serán recibidas con un carrusel aparentemente interminable de posibles coincidencias cada vez que deslizan. En cambio, se van a encontrar con una colección rotativa de imágenes que únicamente muestran a Smith en diferentes situaciones. Hay fotos donde lo muestran con un gorro de Papá Noel, tocando la guitarra y también saltando frente a un camión de helados, lo que es la famosa viveza criolla, en este caso en otras locaciones de este loco mundo. Segundo titular, en este mismo sentido, se hace pasar por piloto de una aerolínea para poder abordar el avión más rápido. Rajan Mabubani, un empresario de 48 años de Nueva Delhi, fue arrestado recientemente en el aeropuerto internacional de Indira Gandhi después de hacerse pasar por piloto de la aerolínea alemana Lufthansa. Estaba a punto de abordar un vuelo de Air Asia a Kolkata cuando la aerolínea llamó a las oficinas de Lufthansa para confirmar el viaje de un piloto con el uniforme de la aerolínea alemana. Se envió un equipo de funcionarios de Lufthansa para confirmar la identidad del hombre, pero luego de confrontar al piloto sospechoso, admitió el engaño. Air Asia India, desde el aeropuerto de Delhi, llamó a la oficina de Lufthansa para confirmar el viaje de esta persona, que vestía el uniforme de la aerolínea alemana y tenía una tarjeta de identidad. Lufthansa envió de inmediato a su equipo a contactar a esta persona en la puerta de embarque 52 dentro del aeropuerto de Delhi. Cuando se enfrentó a los funcionarios de dicha compañía, esta persona admitió la suplantación de identidad, dijeron fuentes de Air Asia. Aparentemente, Mabubani era un viajero frecuente y había estado usando el disfraz de piloto para evitar los controles de seguridad habituales del aeropuerto durante varios meses antes de ser detenido. El uniforme también le otorgó otras ventajas, como por ejemplo un trato preferencial a bordo del avión, la posibilidad de mejorar sus asientos de forma gratuita e incluso fotos en la cabina de la aeronave. Mabubani expresó que es viajero frecuente y solía disfrazarse de piloto para obtener un acceso más rápido durante la autorización de seguridad y de paso obtener un trato preferencial de las agencias de seguridad y también de aerolíneas. Fue lo que sostuvo el comisario adjunto de la policía, Sanjay Bhatia. El falso piloto le dijo a la policía que había adquirido su uniforme de piloto de Lufthansa y su tarjeta de identidad en Bangkok y que le gustaría filmar videos de YouTube y de TikTok de sí mismo con varios uniformes. Durante la investigación, los oficiales encontraron varias fotos de Mabubani vestido como coronel del ejército y también de enfermera, además de otros curiosos uniformes. Sí, enfermera. El empresario está siendo interrogado por la policía y las agencias de inteligencia porque los cargos presentados contra él aún no fueron informados, pero son bastante complicados. Tenemos más titulares que nos llevan al apasionante mundo gastronómico. Por ejemplo, bastones de caramelo con sabor a salchicha son la nueva golosina navideña. Esta temporada navideña, Jimmy Dean está haciendo la Navidad un poco más interesante con el debut de los bastones de caramelo con sabor a salchicha. El año pasado la marca de salchichas fue noticia por su papel de regalo con aroma justamente a esta comida. Y este año la marca ha traído de vuelta el mismo sabroso papel de regalo, pero también han agregado su aroma carnoso a otro elemento básico de las fiestas, que son los bastones de caramelo. Los icónicos dulces no tendrán los habituales sabores de menta y azúcar, sino que tendrán el sabor de las salchichas, shimi shimi y jarabe de arce. Además del sabor a salchicha del desayuno, la marca también va a lanzar una serie de otros sabores inusuales de bastón de caramelo, como almejas y también macarrones con queso. Vamos a recordar que Jimmy Dean es una marca, ¿no?, de comida, puntualmente de chacinados. Para tener en tus manos uno de estos bastones, tendrás que participar en el intercambio de regalos de recetas de Jimmy Dean. Esto, por supuesto, es para los gringos. Esto implica cocinar una receta con la salchicha Jimmy Dean y después subirla al sitio web de la marca para reclamar tu premio directamente en dulces. Hasta aquí entonces los titulares en noticias en primera persona, información certera al instante. Y ahora pasamos a los datos del tiempo. Es la hora. 1 de la tarde, 30 minutos. La temperatura, 25 grados. Y la humedad, 3%. En el Forajido ya te has actualizado. the belly face down on the mattress. One, and you hold me, and we are broken. Estamos en el año 1997, momento en el que sale la canción Third Blind Eye. En realidad esa es la banda. Semi-Charmed Life es la canción que suena ahora en este 106.9, en esto que se llama El Forajido, donde no hay siesta posible. No hay siesta posible. El Forajido, sábados de 13 a 15 con Santiago Alonso por FM Oeste 106.9. Estamos de vuelta, y tengo acá un listadito que tenía ganas de compartir, que tiene que ver con cosas que van a dejar de estar disponibles en Netflix para ver, porque, claro, los contratos de renovación se terminan, entonces no vuelven a estar. No. Caput, c'est fini, adieu, hasta pronto, sayonara, chao. Publica periodismo.com, miralas antes de que sea tarde, las series y películas que van a abandonar Netflix en diciembre, o sea, ya. Todos los meses incorpora a Netflix a su catálogo nuevas series y películas, pero también todos los meses hay una gran cantidad de contenidos que se dan de baja de la plataforma. A veces no lo notamos, otras veces sí, casi siempre porque caducan los contratos en los que los realizadores les ceden a Netflix la chance de sumar sus programas o sus películas. Estas bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online es verdad que no anuncia cuáles son los contenidos que van a desaparecer de su catálogo cada mes. Por eso, para evitar quedarte con una serie por la mitad o para los que están guardando una película para ver más adelante o algún feriado por las vacaciones, vamos a anticiparles cuáles son los contenidos que van a salir del catálogo del gigante rojo durante el mes que viene. Esto no quiere decir, atenti, que en el futuro algunos de ellos no puedan volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no van a estar disponibles para usuarios de Latinoamérica. Como por ejemplo, The Good Wife, una serie del 2009, que es un drama judicial donde la abogada Alicia Florrick se ve obligada a regresar a trabajar después de que un escándalo lleva a su esposo a prisión. Después hay una que es del 2015, del espíritu de la Navidad, que tampoco. Que nos interese particularmente. Acá veo bastantes que son más que nada culebrones, que no se interesan demasiado. Otras que son... Lo curioso es que son películas de Navidad las que dejan de estar. Por ejemplo esta, A Dog Walker Christmas Tale del 2015. La malcriada Luz Lockhart, de 21 años, enfrenta una difícil decisión cuando su nueva amiga, le pide que le ayude a proteger un parque para perros de su acaudalado empleador. Ahora, sacar esto en diciembre es como una boludez, ¿no? Pero bueno. No, hay muchas películas que... La verdad que no las vamos a extrañar. Documentales pocos. Acá, por ejemplo, para los fans de Nintendo, Pokémon, la serie XYZ de 2016, deja de estar. ¿Qué más? Otra que ni conocíamos. King George, también serie francesa. Digimon Fusión deja de estar, no sabía que estaba. Después, una, porque claro, entendemos que esta va a ir a Disney Plus, que es La Leyenda del Tesoro Perdido, El Libro de los Secretos, una película muy entretenida de John Turteltaub con Nicolas Cage, armado con páginas del diario de John Wilkes Booth, que es el que asesinó a Abraham Lincoln, pegándole un tiro en la cabeza cuando estaba presenciando una obra teatral. Benjamin Franklin Gates está obsesionado con encontrar la verdad detrás del asesinato de Abraham Lincoln, película realmente muy entretenida, que tiene la producción de Jerry Bruckheimer, que es quien estuvo detrás de, por ejemplo, muchas producciones donde efectivamente Cage estuvo, como puede ser, por ejemplo, se me ocurre, si no me equivoco, La Roca. Y después Piratas del Caribe, que también fue producida por Jerry Bruckheimer, lo mismo Bad Boys, así que muy recomendable para quienes quieren encontrarse con lo que podría entenderse como una mezcla de Indiana Jones, después el personaje principal del Código Da Vinci y en parte MacGyver, ¿no? Es como un mix que está bueno ver de La Leyenda del Tesoro Perdido, segunda parte, o National Treasure Book of Secrets del año 2007. Son algunas de las cosas que abandonan Netflix a partir del mes que viene. Otra que seguramente muchos hemos visto y que la verdad que ya está en Telefe pasándose infinidad de ocasiones, que es Todopoderoso Bruce Almighty del 2003, que es una película con Jim Carrey y Morgan Freeman. Cuando el periodista de televisión Bruce Nolan ridiculiza enojado a Dios, el Todopoderoso responde dándole a Bruce todos sus poderes divinos. También está Jennifer Aniston, también lo queremos remarcar. Esa película deja entonces de estar en El Gigante Colorado, y por supuesto, así como deja de estar la segunda que nombramos recién, la primera de La Leyenda del Tesoro Perdido también dice chau. Los buscadores de tesoros modernos buscan un cofre de riquezas que, según se rumorea, fue escondido por George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. También esa deja de estar. Otra que no recordábamos que se encontraba disponible, pero fue una de esas tantas películas basadas en videojuegos que curiosamente no fue fiel al argumento principal y sin embargo funcionó, es Resident Evil del año 2002, el comienzo de la saga que repopularizó a Mila Jovovich. Cuando un virus se filtra de un laboratorio secreto y convierte a todos los investigadores en zombies, el gobierno envía un grupo de trabajo de élite para contener el brote. En diciembre deja de estar. ¿Qué más? Son como 70 títulos los que dejan de estar. Deja de estar Backtrack también. Hay muchas que son factorías muy importantes. Acá, central que entiendan esto un poco por qué se da, y es donde nos metemos con la cuestión relacionada con el traspaso de películas de una plataforma a otra. Todas las películas de la saga de Star Wars dejan de estar en El Gigante Colorado, básicamente porque como son propiedad de Disney y Disney tiene su plataforma propia, bueno, finish. O sea, Star Wars episodio 4, 5, 6 se retiran. ¿Qué más? Soy Luna en concierto se va, Crazy Stupid Love también se va. Otra muy importante, a la cual habíamos hecho referencia al principio del programa, que es El Extraño Mundo de Jack, que también está en Netflix, bueno, dice chau, curiosamente, en un mes de Navidad, ¿no? Esta película de 1993 que nos presenta a Jack Skellington, también dice hasta luego. Bueno, el listado es bastante importante, pero son muchas de Navidad que se van. Yo no le entiendo mucho la vuelta. En el mismo sentido, Las Locuras del Emperador del año 2000, también porque pasa a Disney Plus. El Diario de la Princesa, otra que es una película basada en un cuento de Charles Dickens, que es El Cuento de la Navidad, la historia de Ebenezer Scrooge, que es un tipo que era un malévolo avaro que recibe la visita de los tres espíritus de Navidad. Esta es una de esas películas que se filmaron con actores y después se renderizó para verse en CGI, en 3D, con efectos por computadora. Algo parecido a lo que pasó con la película El Expreso Polar, con Tom Hanks, ¿no? Muy recomendable. Bueno, son muchas las que van a dejar de estar. Recomiendo que si van a periodismo.com se apersonen, hagan clic y vean qué es lo que deja de estar por allí disponible. Otra que también está también en todos lados es Los Ilusionistas, primera parte, y segunda parte, que también deja de estar. Misión Imposible 5 también se va. Bueno, el listado, la película de Angry Birds, la película de los cazafantasmas con mujeres, que la verdad que tampoco funcionó demasiado. otra serie de Pokémon, otra serie de Pokémon, en fin, nada que no se haya visto previamente. Detalle importante para los fanáticos de David Duchovny, aquel que hizo de Fox Mulder en los Expedientes Secretos X, la serie Californication del 2007 también dice chau, calculo que se irá a HBO Max, que es el gigante del streaming que va a estar llegando el año que viene. Lo mismo la serie Merlin, lo mismo Pato Aventuras del año 87 porque pasa a Disney Plus, y la serie Llámame Francisco, que es básicamente la historia de cómo Jorge Bergoglio empieza su carrera como sacerdote para terminar siendo el Papa Francisco, el sumo pontífice o su santidad, como se le suele decir. Te queremos recordar que tenemos un WhatsApp, que van llegando mensajes al 15 40 37 29 48 para más consultas e informaciones. Nosotros pasamos a la música inmediatamente, escuchar una banda del oeste. Es momento de disfrutar a los nuevos monstruos. Esto es Master en Oeste 106.9. Hasta las 3, esto es El Forajido. Y sigue así. Bienvenidos a esta fiesta, aunque no muy afortunados. Hoy viene un invitado muy especial. Su araña bajo el brazo es la llegada del ocaso. Si te toca, no la contas. Pedro estaba confundido entre el infierno y su libido. Es simple el camino, lo difícil es andar. Pero la suerte se escapa del filo de la navaja. ¡Qué desgracia! Cuéntese el final. Juan estaba mal herido y bastante retorcido, con su mejor vestido y unas botas de bailar. Un paso, un falso sale caro, dijo el encapuchado. ¿Se imaginan lo demás? Es igual al frío de la mañana. Sigue escuchando El Forajido por FM 106.9. This night will last forever. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better. Félix Shen, Ain't Nobody Loves Me Better, con los aportes de Jasmine Thompson. Nosotros nos vamos una tanda y en instantes estamos de vuelta. Ah, antes era Los Nuevos Monstruos haciendo Master Rock y Pop también del Oeste. No repetimos lo que ya suena. Lo que ya suena. Nos arriesgamos a pasar lo que se viene. FM Oeste, 106.9 MHz. Orgullosamente locales. Marcamos tendencias. Momento News. En tu primavera 2019. Sin censura.